engañaste. Y hoy que tú me buscas no te quiero. Cuando yo te quise me engañaste. Y hoy que tú me buscas no te quiero. ¿Qué es lo que quieres, vida mía? Si tú eres un cariño traicionero. ¿Qué es lo que quieres, vida mía? Si tú eres un cariño traicionero. Y aunque te hinques no te creo. Eres un cariño traicionero. Hoy aunque te hinques no te creo. Y aunque te digas no te quiero.